está vacunando al personal de salud, está vacunado un porcentaje de del SAME, como también de todo el sistema de salud, no es que sea completado, digo, es parte de esa de esa primera etapa de vacunación, y ahora además se empieza a agregar también a los y las docentes por el tema de las clases, y todo es un proceso, pero mirá vos la hipocresía por parte del intendente que y salió a hacer esa encuesta, digamos, ese relevamiento de cuántos estaban y no vacunados recién el sábado, a partir de la chicana y la instalación mediática. Es decir, realmente, yo voy a decir muy clarito, importaba tres carajos lo que está pasando con el personal.